Es la década de los 60. Mientras el mundo occidental se sumerge en la ola hippie de la paz y el amor, China está en medio de un violento proceso conocido como la Revolución Cultural. Mao Zedong lleva casi 2 décadas en la cabeza del nuevo Estado comunista, pero veía amenazas por todas partes y aprovechó el fervor de sus jóvenes seguidores para purgar a sus enemigos políticos de las filas del partido. Muchos altos funcionarios comunistas fueron perseguidos y encarcelados. Uno de ellos fue Xi Yongchun, un héroe del Ejército Rojo y padre del futuro presidente de China, Xi Jinping. Xi Jinping tenía 15 años cuando fue obligado a trabajar en el campo con otros jóvenes de familias de la élite política. Para muchos, esta experiencia traumática descarriló sus planes. Para Xi, sería parte de una historia que lo convertiría en un mito. Hoy, así como miles de turistas visitan lugares importantes de la infancia de Mao Zedong, hay quienes visitan la granja comunal donde trabajó Xi y la cueva donde supuestamente dormía en las noches. Y es que, por primera vez en décadas, el líder de China genera emoción entre los ciudadanos. En los medios sociales chinos se ha ganado el apodo de Papa Xi. Un video musical muestra la relación del presidente con su esposa, la popular cantante Peng Liyuan, como el ideal romántico que todos deberían emular. Esto es un cambio importante frente al liderazgo reciente del partido. Así lo explica Bruce Dixon, un reconocido experto en política china. Después del gobierno del presidente Mao, China pasó por un periodo en el que cada nuevo líder era un poco más débil que su predecesor. Mucha gente opinaba que la noción de liderazgo colectivo se había llevado a un extremo, y era importante que alguien con una personalidad dinámica, o por lo menos con cierto grado de carisma, fuese el líder del país. Xi no fue siempre el centro de atención. Después de la muerte de Mao Zedong, su padre volvió al partido y él lo siguió. Empezó como funcionario local en el mismo pueblo donde había arado el campo y fue escalando hasta llegar a liderar una de las provincias más ricas del país. En China, los líderes políticos no son elegidos en elecciones, son escogidos tras bambalinas por los altos funcionarios del Partido Comunista. Tienden a ser hombres de bajo perfil, hombres que saben hacer los amigos indicados y evitar enemigos poderosos. En el 2007, Xi entró a la junta permanente de un grupo de líderes que dirigen el partido. Y en esencia, el poder de todo el Estado chino. 5 años después, asumió la presidencia. Xi era considerado pragmático y conservador. Nadie esperaba grandes cambios, pero sacudió al establecimiento político declarándole la guerra a la corrupción. Ha sido una causa popular, pues ni la censura de los medios había logrado contener el descontento de los ciudadanos ante casos de corrupción de alto perfil. Cientos de altos funcionarios, empresarios y hasta miembros de las fuerzas militares han sido castigados, algunos incluso con la pena de muerte. La corrupción era uno de los problemas más destructivos en China. Así que la lucha anticorrupción de Xi ha sido extremadamente popular. Pero hay quienes creen que Xi no solo busca acabar la corrupción, sino que está tratando de eliminar posibles rivales. Su campaña ha sido más agresiva en áreas en las que él nunca ha trabajado. Así que puede que esté protegiendo a ciertos individuos o a ciertos lugares de la investigación. Gracias en parte a su campaña anticorrupción, Xi se ha convertido en el líder chino más popular en décadas. Algunos expertos creen que podría romper otra tradición que se ha mantenido desde que Mao estaba en el poder. El límite a permanecer en el poder, 10 años. El próximo Congreso del partido será en septiembre. Tradicionalmente, se anunciaría ahí su sucesor. Pero Xi podría cambiar el protocolo o incluso abolir la junta que maneja el partido. Pocas personas se enterarán de los pormenores de esa decisión. Una decisión que se tomará a puerta cerrada. Pero Xi Jinping, así decida o no pasar la batuta, tiene en sus manos el destino del país más poblado del mundo.